Nadie sabe lo que caminé. Cada paso probando a mi fe. Avancé y a pesar de los errores, de las dudas, los temores, no paré. Aprendí que en la vida todo cuesta, que muchas veces lo barato sale caro. Enfrenté al peligro y al abismo, y porque creí en mí mismo, me salvé. Nadie sabe cuánto caminé, hoy recuento lo que recorrí. Confirmo que no es fácil el camino que nos crea la realidad, que nos lleva a la verdad. Explora.